Santiago Guaceli. Buen día, Santiago, ¿cómo estás? Hola, Isabel, buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, por brindarnos este tiempo, Santiago. Estuviste en lo que fue el Congreso Anual de APRECID. Esto fue, duró 2 semanas, fue desde Rosario, pero en versión streaming. Sí, así fue. Fue bastante intenso. 2 semanas, 3 días la primera semana, 4 días la segunda semana, con, bueno, en streaming, 5 salas, como 5 salas de televisión online, en el mismo lugar, con disertantes que estaban en el lugar, otros que entraban por streaming desde todo el lado del mundo, muchísimos espectadores por streaming, claro. La verdad que es muy bueno, aparte un desafío enorme porque eran 5 salas a la vez, con una gente, o sea, de Australia, África, Estados Unidos, Alemania, de donde se te ocurra, había gente conectada disertando y mirando, ¿no? Así que muy muy bueno, muy interesante. Bueno, en estas nuevas versiones y estas nuevas plataformas, a los que nos me da la sensación, o sea, vos, que nos hemos ido acostumbrando muy rápido. Sí, parecía que sí, la verdad que estamos todos acostumbrados, aunque yo siento que estamos todos menos cansados, la cantidad de opciones para cursos, charlas, congresos, sí, online es enorme, es porque enorme. Da cierta facilidad para organizar, cierta facilidad entre comillas, son desafíos enormes cuando vos tenés que combinar 5 salas con 2 presentadores, un moderador y 3 oradores por el que están, uno en África, uno en Estados Unidos y uno en Argentina. Es complejo, pero te permite eso, ¿no? Te permite tener tiene esa ventaja de poder tener a los mejores o a los que más te gusta que estén en un lugar que de otra manera por ahí es mucho más difícil. Sí, tiene sus pros y sus contras, es verdad, es verdad. Exactamente. Pero bueno, el tema de la pandemia nos llevó a tener que acostumbrarnos rápidamente, por lo menos a manejar esas tecnologías que presentan, ¿no?, desafíos, porque la cuestión tecnológica no puede fallar bajo ningún punto de vista, porque si no, bueno, se desvirtúa absolutamente todo lo que es, en este caso, por ejemplo, un congreso, de la importancia que tiene un congreso de APRECID. Pero bueno, se llevó adelante y entiendo que con todo éxito. Fuiste uno de los disertantes y hablaste de un tema que a mí me interesa mucho, que es el trigo HB4, ¿no? El trigo transgénico. Contame un poquito en qué se basó tu charla. Mira, Isabel, yo me tocó un panel, la verdad que es súper interesante, de HB4, que compartí con Victoria Irastorza, que es de Bahía Blanca, que es productora de trigo allá en Bahía Blanca, que ellos han probado la tecnología en campos de ellos. Sí. Y con Claudio Dunan, que es uno de los directores de BioCeres, que es la empresa obtentora del evento. En realidad, el evento, bueno, es un evento que se desarrolló a fines de los 90 por una investigadora del INTA, que es Raquel Chan. Sí. Y bueno, nada, tiene ya 20 años de investigación, de desarrollo, entró BioCeres a financiar ese evento, generan como un convenio entre las dos instituciones, una empresa privada y el INTA, y bueno, se desarrolló el evento, y la realidad es que, bueno, mi charla un poco se basó, yo tengo una experiencia de un solo año usando HB4 del soja, en realidad, en la zona nuestra. Sí. Que bueno, en el fondo nuestra zona es una zona más húmeda, no tiene tanta implicancia, pero bueno, para las zonas semiáridas es un espectáculo, porque es un paquete de genes que vienen del cultivo de girasol y se trasladaron al cultivo de trigo, que le confiere tolerancia a la sequía, perdón, tolerancia al estrés hídrico. El estrés hídrico. Y tolerancia a la salinidad. En situaciones de estrés hídrico, cuando los cultivos van a rendir menos de 2.500 kilos de trigo, los aumentos de rinde están entre el 30% y el 40%. La verdad que no es solamente el impacto que generan en rendimiento en lo importante, sino que además genera un impacto en la biomasa acumulada, porque al mantenerse el índice de cosecha, o sea, la cantidad de granos que cosechamos de todo lo que produce la planta de trigo, eso se mantiene, el porcentaje se mantiene. Si vos produjiste 2.000 kilos de trigo, en el campo quedaron 2.000 kilos de paja de trigo. Si produjiste el 40% más, o sea, claro, 2.800 kilos de trigo, sí, te quedaron en el campo 2.800 kilos de paja de trigo. Y eso en el fondo termina siendo que producir esa mayor cantidad de biomasa que secuestres más carbono y que quede más carbono en el suelo, con todos los beneficios que tiene eso, ¿no? Para la producción agropecuaria, para el balance de carbono en los suelos y para el secuestro de carbono en la atmósfera, que estamos viendo en todos lados todo el tiempo, que es una carrera de la humanidad contra el calentamiento global, en el cual estamos de alguna manera buscando cómo secuestrar carbono cada vez más, de manera más eficiente y retenerlo. Y ahora, en las últimas, todas las últimas investigaciones que hay, todos los últimos avances científicos ahí, dicen que son el suelo y que la tierra cultivable es el sumidero de carbono por excelencia para los próximos 10, 20 años, que va a permitir mantener el secuestro de carbono a una tasa alta para poder mitigar el efecto del cambio climático, ¿no? Sí, es un evento muy muy importante que entiendo que en lo que es la parte comercial todavía, ¿qué ha pasado con Brasil? ¿Lo ha autorizado o no lo ha autorizado? Mira, todavía no está autorizado, está en, pero está en proceso. Está en proceso, sí, sí. En soja ya está más avanzado el tema, sí. Tengo entendido. Para soja exactamente lo mismo, los aumentos de rendimiento son menores, hablan del 10-15% de aumento de rendimiento, que en el fondo cuando vos ya estás en un nivel muy alto de tecnología, un 10% es un montón, no hay cuestiones que te hagan aumentar 10% el rendimiento. Y obviamente eso es un promedio, hay lotes que no tienen nada y hay lotes que tienen 20, ¿no? Entonces es como que va cambiando. El proceso está así, o sea, está el G-Entrur está como que está, el evento está aprobado. Lo que está faltando es la aprobación para la comercialización, claro, utilización y consumo humano, pero bueno, eso está todo en vías de hacerse en breve, y dicen que bueno, que va a salir en poco tiempo. Y un poco mi charla, lo que yo hablé en el Congreso, lo que yo intenté expresar en el Congreso, fue el éxito de los transgénicos en los últimos, ya el primer transgénico se liberó al mercado en 1983. El primer transgénico fue una planta de tabaco resistente a un antibiótico. Hoy no sé dónde está, no sé si sigue existiendo. Sí, pero bueno, ese fue el primero. Ese fue el primero. Después de 40 años, la realidad es que negar el éxito de los transgénicos y de la ingeniería genética, si se quiere, y de la biotecnología, es como medio, ya estamos, viste, como en el siglo XX, estamos muy avanzados en la historia de la humanidad, sí, como para decir, no, esto no funciona. Por ejemplo, yo voy a te dar dos o tres ejemplos que por ahí son, me parece, súper contundentes. El 100% de la insulina que usan los diabéticos hoy en el mundo, sí, proviene de una bacteria Escherichia coli, sí, modificada genéticamente. Claro. Se le agregó una parte al genoma de humano para que sintetice la misma insulina que sintetiza el páncreas de los seres humanos. Claro. Hasta antes que existiera eso, eso tiene 36 años en el mercado ya. Antes que, o sea, el desarrollo, ¿no? Sí. Hace 36 años que está desarrollado eso. Antes de eso, los diabéticos se inyectaban insulina que salía del páncreas de los cerdos, sí, porque es muy parecida a seres humanos. Y eso generaba muchos problemas a la salud, mucho más que lo que genera hoy. Y a las últimas etapas de la diabetes la rechazaban porque no era la misma insulina, claro, que produce el ser humano. Sí, sí, claro. Es el éxito de esto, ¿no? De repente, los insulinos dependientes tienen la posibilidad de inyectarse la misma insulina que secretaría su páncreas. Uh-huh. No es poco, es una locura. Uh-huh. Después cuando vas a, no sé, ejemplos de, vamos, hay unas plagas que son lepidópteros, son los gusanos que se comen la planta, acá lo llamamos isoca, oruga, no sé qué. Uh-huh. En ciertas zonas como Bangladesh, la India, le destrozan los cultivos de berenjena, que en ciertas regiones es parte de su producción principal. Minifundios muy chiquitos, de muy baja tecnología, para poder controlar esta plaga de lepidópteros, por momentos hacían hasta 12 aplicaciones de insecticidas con mochila, obviamente, claro, imagínate las condiciones, nada, sí, para poder sobrevivir, gente, para sobrevivir, ¿no? Sí, sí, sí. Era su quinta. Quintas muy, muy chiquitas, no hectáreas, nada, mínimas. 2 aplicaciones con insecticidas. Bueno, en Bangladesh es el primer país que aprueba el gen BT para la berenjena. Bueno, ¿qué pasó con eso? Se redujeron entre el 80 y el 90% las aplicaciones de insecticidas para controlar insectos. O sea, bajaste de todas las aplicaciones, el 90% no se hacen más, o sea, se bajó la cantidad de insumos utilizados y los rendimientos de berenjena aumentaron un 40%. El ejemplo ese, yo cuando muchas veces lo doy, digo que ahí ganó el medio ambiente, ganó la salud de los agricultores y ganó la seguridad alimentaria de esa región. Sí, sí, desde ya. Porque en el fondo hay que entender que, si bien atrás de todo esto hay un negocio, ¿no? Porque si no hay negocio, no hay sustentabilidad posible, porque no funcionaría. Tienen que estar las tres patas: la sustentabilidad económica, la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad social, que tenga un fin social. Acá se cumplen esas tres patas. Ganaron los agricultores porque usaron menos insumos y tuvieron más ingresos. Ganaron la seguridad alimentaria porque hubo más comida para todos. Y ganaron el medio ambiente porque dejamos de hacer un montón de aplicaciones. Eso es me parece lo bueno que tienen para aportarle los transgénicos a la humanidad. Obviamente yo creo que hay un montón de cuestiones. Hay gente que tiene mucho miedo, hay gente que no. Pero yo los invito a informarse. Hay que leer, hay que informarse. Y la realidad es que después de 40 años, y sabiendo que hay millones de personas que se inyectan insulina transgénica todos los días, creo que el mito está totalmente derribado, ¿no? En realidad también yo lo que he estado escuchando es que cuando comienzan con las críticas, sobre todo ahora se ha focalizado sobre lo que es este trigo genéticamente modificado con resistencia al estrés hídrico, el HB4, que arrancábamos hablando, es el tema de que tiene resistencia a el glufosinato de amonio, que es el un fitosanitario que se usa como se usa también en otros cultivos. ¿Es así o estoy equivocada? No, es así. La realidad es que, mirá, te hago el cuento porque lo pregunté a ver por qué era que era resistente al glufosinato de amonio, si era un parte del genoma del girasol. El girasol no tiene resistencia al glufosinato de amonio. Y me dijeron que cuando tuvieron que desarrollar condición de desarrollo, la tecnología, cuando se desarrolló esto, que era en los 90, era muy distinta a la actual. Que hoy con marcadores moleculares ellos pueden encontrar si el gen quedó, le voy a hablar recontra en criollo, si el gen quedó pegado en la planta nueva. Sí. Creo que lo hicieron, esto se transfiere una planta que se llama Arabidopsis. Si el gen quedó pegado en Arabidopsis, hoy se hace con marcadores moleculares. Antes, como no existía eso, o la tecnología estaba en incipiente desarrollo, lo que se hacía era dejar pegado un gen de resistencia a un herbicida. Entonces vos con ese herbicida, el gen de resistencia del herbicida era un marcador molecular, se usaba como marcador molecular. Entonces vos después asperjabas sobre esas plantas que estaban en la placa de Petri, sí, el herbicida, y las plantas que no se mueren son las que tienen el evento de resistencia a la sequía. Y eso quedó ad hoc, no estuvo buscado eso. Pero bueno, hoy existe y es una posibilidad que hay para aplicar un herbicida diferente a los que se venían aplicando en un cultivo de trigo. Y obviamente ahí hay resistencia, pero la realidad es que la resistencia que puede tener una persona al uso de un producto, y bueno, la realidad es que ahí nosotros ya no podemos hacer nada, porque esos productos están aprobados. O sea, es como que... Sí, volvemos a lo mismo de siempre. Los productos que se usan están aprobados por el SENASA. Y el SENASA ya hizo los estudios toxicológicos. Exacto. Y ecotoxicológicos, porque siempre se ataca al tema de que las bandas, ¿no? Pues las bandas solamente miden la toxicidad aguda. Está bien, eso está claro, pero es una forma de evitar la intoxicación aguda, que es el mayor de los problemas. En general, cuando queda un producto en un lugar donde no tiene que quedar, que lamentablemente a veces pasa, para eso se usan las bandas de colores, para generar esa situación de peligro, riesgo, como quieran llamarle. Pero el SENASA, antes de liberar un producto al mercado, hace los análisis ecotoxicológicos correspondientes, que creo que son en tres etapas, que se analiza el producto en su química más elemental, después en un proceso de formulado, y después se analiza el producto formulado que se vende comercialmente. Y hacen los análisis toxicológicos en aves, en peces, en agua, en mamíferos. O sea, es como que no está librado al azar que viene cualquier empresa y dice, ahora vamos a usar tal producto en tal cultivo. Eso no es así. Hay toda una serie de ensayos que se hacen y hay una serie de controles y regulaciones que tienen que pasar los productos para poder ser utilizados de cierta manera. Y como siempre decimos, en cada marbete del producto, o sea, como el prospecto del remedio que te dice cómo hay que administrarlo, ¿no? Cuidado con, no sé, la madre lactante, que no tomen tal remedio tantos días, tanta dosis. Bueno, eso es exactamente igual, te dice todo lo que vos tenés que hacer. Y hay una parte que se llama tiempo de carencia, porque acá hay mucho, yo creo que mucho de lo que están diciendo, primero hay en cuanto a lo del HB4 y los paneles de trigo que están ahora en boa, y hay gente que está asustado, tiene miedo. Dicen que el transgénico va a quedar en, la paja del trigo, que el fosfinato de amonio va a quedar en la paja del trigo. Primero, que no necesariamente los paneles de paja de trigo van a estar hechos con esto, ¿no? Con el trigo HB4. Va a estar hecho, claro, con paja de trigo en general. Con paja de trigo. En nuestra zona probablemente vaya a haber muy poco trigo HB4, porque la realidad es que nuestro trigo rinde arriba de 5.000 kilos y ahí ya no tenés prácticamente diferencia, porque nuestro trigo no está limitado por agua. Esperemos, este año viene medio seco. Bueno, este año viene seco, pero bueno. No es la generalidad. No es la generalidad. Uno de cada 10 años tenemos un problema de estrés hídrico. O sea, no es la generalidad, no se va a usar HB4 acá de forma masiva. Entiendo yo, guarda que por ahí, bueno, se empieza a usar y no habría ningún problema. Bueno, y vuelvo a lo anterior, sí, ¿no? Supongamos que sí, que hay un trigo HB4 que va a terminar en un panel de trigo. Bueno, ese trigo HB4, cuando yo le tenga que aplicar el glufosinato de amonio, si es que lo tengo que aplicar, porque nosotros este año en 7 lotes de soja aplicamos en uno solo glufosinato de amonio, como rescate, si yo lo tengo que aplicar, de acuerdo a un método, de acuerdo a una indicación que viene de un marbete. Y ahí, yo lo que te quería decir, hay un ítem que se llama tiempo de carencia, sí, que es el que me dice cuántos días antes de la recolección del grano yo puedo aplicar, claro, el producto. Claro. O sea, yo tengo que aplicarlo. Si yo sé que voy a cosechar siempre aproximadamente el trigo alrededor del 25 de diciembre, no estoy diciendo que sea así porque no me acuerdo las fechas exactas. Probablemente el marbete diga que yo tengo que aplicar, que puedo aplicar el producto hasta 60 días antes de la recolección. Claro, ese es el periodo de carencia. Porque eso ya está estudiado también y aprobado por el SENASA. O sea, no es que vino el obtentor de la molécula y dijo, esto es así. El SENASA ya lo validó y lo convalidó 3 veces. Dice, hay que aplicarlo a 60 días de la cosecha porque la dilución de ese producto en el tiempo, la degradación, ya sea microbiana, por luz, es para todos los cambios de hidrólisis por fotólisis. Sí. Hay distintas formas de que se descomponen los productos, por la luz, por la hidrólisis con el agua, por los microbios. Y eso te asegura que en esos 60 días, vamos a ponerle un número X que no es el real, hace que la concentración que queda sobre las plantas o sobre los granos es tan pero tan baja que no produce ningún tipo. No produce ningún efecto, exactamente. Seguramente va a poder ser cuantificable porque hoy las herramientas de medición permiten cuantificar prácticamente lo que uno quiera. Encuentran menos de una parte por billón, es un número que cuando lo mirás es una locura, ínfimo, muy chiquito. O sea que eso está asegurado, que suponiendo que en un caso puntual haya un trigo HB4 en un panel que termine en un panel de trigo, ¿está bien? Sí. Primero, que puede haberse tratado o no con glufosinato de amonio. Y segundo, que si fue tratado con glufosinato de amonio y fueron respetadas las normas, obviamente yo ahí no me voy a meter y no voy a negar que exista gente que infrinja la norma, ¿no? Porque sería un iluso, ¿no? Yo sé que eso pasa, obviamente los controles están haciendo cada vez más estrictos, pero obviamente eso garantiza que ese trigo no tenga residuos. Eso es lo bueno. Y además, como vos decías, vamos a suponer que puede ser alguien que infrinja las normas. Una vez que está la paja de trigo, se puede medir a ver si tiene o no tiene, si se ha degradado o no se ha degradado, si existe la posibilidad. Yo supongo que sí, la verdad que no. Sí, se puede. De la misma manera que uno puede cuantificarlo para saber si existe, se puede hacer, sí. Sí, seguramente que se puede hacer. Lo mismo que se va a hacer, porque probablemente haya alguna crítica con respecto al tema del carbono, ¿no? Con el tema de la paja del trigo, etcétera, etcétera, si eso estaría afectando. Y la realidad es que, bueno, yo un poco charlando, tuve la posibilidad de hablar con la gente de Dioseres y bueno, con Claudio Dunan en particular, que creo que, yo no sé si lo entrevistaste vos, alguien lo entrevistó acá en Tandil en estos últimos días. Sí, sí. Hablando con Claudio con respecto a ese tema, él nos decía que la idea es hacer como una especie de calculadora de carbono, claro, en la cual uno pueda medir que la cantidad extraída de paja de trigo del lote no esté afectando el balance de carbono de ese lote. Uh-huh. Vos tendrías que venir con una rotación con bastante carbono, fijando bastante carbono, y seguir con una rotación que siga fijando carbono para no afectar ese balance. En general, en el sudeste, en nuestra zona, en las zonas más productivas, nosotros tenemos un exceso de acumulación de biomasa, que hasta a veces se generan problemas a la producción. Estamos produciendo demasiado carbono, fijando demasiado carbono, y nos está empezando a complicar los rastrojos en algunas. Así que esto no sería malo, al contrario, sería beneficioso para algunos ambientes, ¿no? Bien. Santiago, nos has dejado muy claro todo este tema de arrancamos con lo que es los puntos básicos de la biotecnología y los transgénicos, y terminamos en lo que es el punto final, que son los paneles de trigo. Te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Isabel, te meto una más. Dale, una más que dale. Me acordé ahora de un poco conclusión de lo del Congreso. Yo leí ahí en los artículos científicos que leí para armar la charla que en el 2016 los transgénicos ayudaron a 18 millones de productores a lidiar su situación de pobreza. No es poco, porque hay que acordarse que en el mundo la mayor parte de los productores son microfundistas, son personas que tienen muy pequeña escala. Entre 1996 y 2015 contribuyeron con 400, los transgénicos, con 420 millones de toneladas extra de comida. Claro. Una función social enorme. Y si analizamos solamente el año 2015, un año en particular, el secuestro extra de carbono que hicieron los cultivos transgénicos, estamos hablando que es un tema súper importante para el mundo, fueron el equivalente a sacar de circulación 12 millones de años de autos, perdón, por año. Es como si 12 millones de autos no hubiesen estado dando vueltas por el mundo. Claro, no hubiesen hecho la emisión, claro, está bien. Exactamente. Bueno, nada, como mensaje final me gustaba ese porque es recontra contundente. Números contundentes, es verdad. Santiago, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengas una excelente jornada. No, Isabel, a vos. Chao, hasta luego. Chao.